buenos días, amigos, amigas. Iniciamos esta nueva jornada hoy, jueves 16 de noviembre, que sería el programa 220 en lo que va de este 2017. A propósito, ya el final del trimestre último del 2017. ¿Qué nos queda para terminar ya este año? Pocos días, pocas semanas, y pues queremos simplemente iniciar esta jornada antelando quizás eso, ¿no? Anticipando eso, que ya estamos próximos a terminar un año y que antes de que se termine, el consejo sería ese, ¿no? De que, ¿qué hizo usted por este año? ¿Qué hizo usted por alguna persona este año? Si aún está como en deuda, digamos, tiene tiempo aún de hacer algo positivo por alguien. Así que, amigos, amigas, no se repriman, digamos, ante la felicidad, no se repriman ante las cosas positivas que nos enseña la vida. Hagamos un esfuerzo, quizás bajemos los niveles de orgullo, quizás en algunos casos, y hagamos algo bueno por la gente, perdonemos cosas, y sintámonos que el día de hoy pues es un día para transformar el mundo, ¿sí? Cada día es una oportunidad nueva para transformar el mundo y hacer de este mundo precisamente algo mejor, algo positivo, ¿sí? El día de hoy quiero agradecer en principio el trabajo, ya se incorporó en este momento Paola, muchísimas gracias por estar en los controles. Vamos a tener 3 horas de programación en efecto, desde las 9 hasta las 12, y por supuesto, quien se encuentra ya en la cabina de los controles es Paola, y hace posible que todo lo que esté programado salga al aire. Muchísimas gracias, Pao, por ese trabajo el día de hoy. En próximos minutos se vinculará a nuestro equipo Fernanda Báez y también Beatriz Fuentes, pero un poquito más adelante. Pero en todo caso, pues, inicio yo. Y qué bien que inicio yo, ¿no? ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de nombrar algo que quisiera como ponerlo muy muy en el enfoque del día de hoy. A propósito, que este día vamos a hacer un especial, lo habíamos dicho el día de ayer, y hoy pues hemos cumplido con nuestra programación de tal forma que hoy hagamos un especial, a sabiendas que el próximo 19 de noviembre, que es domingo, ¿no? Domingo, si no me equivoco, sí, domingo. El próximo domingo de 19 de noviembre, lamentablemente la rayuela no sale al aire, ¿no? De lunes a viernes, recuerden, amigos y amigas. Pero en todo caso, no nos quisimos perder de un día especial. Especial en el sentido de que se lo recuerda o se lo conmemora a nivel mundial, ¿sí? Estoy hablando del 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, ¿sí? En ese sentido, pues, el día de hoy hemos dedicado toda nuestra programación, nuestra música, a hablar precisamente de los niños y de esta problemática que sucede a nivel mundial, como he dicho, a nivel mundial, y se ha tomado como el día 19 de noviembre de todos los años como una fecha en la que debemos, por un lado, digamos, un, ¿qué será?, un llamado a atención, digamos, ¿sí? Un llamado a atención a toda la población. Hay un problema que se está evidenciando, y resulta que, bueno, nosotros hemos hecho el tratamiento, ¿no? El tratamiento durante estos días, durante estas semanas, y hemos hablado del tema. Pero el día de hoy vamos a traer invitados especiales, precisamente, que nos van a hablar sobre estas problemáticas, que creemos que son fundamentales para la sociedad actual, para entender cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos como ecuatorianos también, y también cómo qué representa vivir siendo un niño en el 2017. ¿Sí? ¿Qué representa esto? Así que a propósito de esta fecha vamos a dar más información al respecto. Como he dicho, nuestra música ha sido seleccionada de tal forma que el mensaje principal sea ese. Hay unos micros, hay unas cuñas que queremos presentar más adelante, y por supuesto, como he dicho, los invitados de honor de esta mañana nos hablarán de estas problemáticas, nos ayudarán a entender y nos ayudarán también a encontrar soluciones, porque a todo problema, a toda falla, siempre hay alguna solución. Fernanda, bienvenida. Muy buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. Pues

malos y buenos. Alternativas, entrevistas y notas médicas. Descubrimientos, consejos de salud y más. Sanos y Buenos, un espacio para hablar de salud. Aquí en La Rayuela, Sanos y Buenos. De la mañana con 15 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Y pues como les decíamos, estamos en este tema pues de la no violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, y es por esto que el día de hoy Manuel Martínez nos acompaña. Él es parte del Pacto por la Niñez y Adolescencia y va a conversarnos un poquito más de qué se trata este pacto, qué es lo que están realizando, cómo se ha realizado, y bueno, ahí más adelante veremos qué más nos viene en esta conversación. Buenos días, Manuel, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias por la entrevista y realmente felicito a este programa por la preocupación que tiene en este tema tan, tan duro, complejo, sensible, que existe en relación a la vida de los niños y niñas, pero que hoy adquiere mucho más importancia por la serie de denuncias que ha habido de abusos sexuales en el sistema educativo. Realmente ha sido una forma de hacerle ver a la sociedad que estos problemas existen, ¿no? Porque siempre han existido, pero a partir de lo que se ha destapado en este último mes, tal vez dos meses, pues es que la sociedad comienza a reaccionar. Y en ese sentido, ¿qué es el Pacto por la Niñez y la Adolescencia? Bueno, El Ecuador es suscriptor de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Fue el primer país de América Latina en suscribir esta convención hace 28 años. Y sobre esta base, la convención solicita que todos los estados que son parte de la Convención sobre los Derechos del Niño elaboren cada 5 años un informe indicando cuáles han sido los progresos, los avances que ha habido en el país en el cumplimiento de los derechos de los niños. Ese es un poco el tema central de este informe. En el Comité de los Derechos del Niño pasa una cosa importante, es que se aceptan los informes sombra o alternativos, como se conoce a nivel de la sociedad civil. Entonces, las organizaciones tenemos el derecho de organizarnos y trabajar un informe alternativo al oficial. Esto lo hicimos el año anterior, trabajamos 40 y más organizaciones vinculadas al tema de los derechos de la niñez y adolescencia, muchas personas de manera independiente, y quizás una de las cosas más importantes que habría que resaltar es la participación de niños y niñas en la elaboración, en la opinión, en las observaciones que ellos hicieron sobre este informe. Bueno, este informe por parte de la sociedad civil fue presentado ya al Comité de los Derechos del Niño en Ginebra en febrero de este año, y el gobierno presentó su informe oficial en septiembre de este año. Y como tú acabas de decir, y eso es interesante también de hacer conocer a la opinión pública, es que hace 2 meses y más que fue la sesión oficial, el Ecuador no había presentado datos sobre este tema de violencia en contra de los niños. Esta quizás es una primera crítica que habría que decir. El Comité de los Derechos del Niño en febrero de este año le envió al Estado ecuatoriano un cuestionario de preguntas, diciéndole, a más de su informe oficial, queremos que usted amplíe esta información con datos sobre varios temas. Y uno de los temas fundamentales que el Comité le solicita al Estado ecuatoriano es justamente que indique, pero así de manera desagregada por provincias, cuál es la situación de violencia en relación a los niños en el hogar, en el sistema educativo y todo eso. Y hasta septiembre de este año, en términos generales, en estos temas de abuso sexual, el Estado ecuatoriano es incapaz de presentar una información oficial, clara, sobre qué es lo que está pasando en el sistema educativo. Y claro, es recién, como tú dices igualmente, hace muy pocas semanas que saltan esta serie de denuncias que le conmueven al país y que también ayudan a demostrar cómo el Estado ecuatoriano no tenía información, no sabe cuánto invierte de manera clara en estos temas para luchar contra la violencia, que los famosos protocolos que permanentemente dicen que había desde hace varios años no funcionaban o simplemente no se los tomaba en cuenta, las autoridades de los planteles no respetaban estos protocolos o no lo sabían bien cómo hacer. Y así comienzan a destaparse alrededor del tema este tan duro, tan doloroso, que son los abusos sexuales en contra de niños y niñas, se destapan todas estas carencias, debilidades, complicidades que dentro del sistema educativo existía frente a este tema. Este es un poco el pacto, ¿no? Manuel, quisiéramos también hablar sobre esos informes precisamente. Usted nos mencionó que, bueno, en la parte oficial hay un informe, en este caso, según sus palabras, y si no me equivoco, carente de datos, posiblemente, ¿no? Es decir, en algunos temas, especialmente este de violencia. De abuso. Sí. Ahora, respecto al informe no oficial, es decir, el que fue organizado por la sociedad civil prácticamente y estos colectivos, ¿qué lograron encontrar? Bueno, hay una denuncia fundamental, que es la que le da sentido a todo nuestro informe alternativo, es la siguiente. La Constitución del 2008 define con absoluta claridad, así pero sin duda alguna, que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes será hecho a través de un sistema nacional descentralizado de protección integral. Eso lo dice la Constitución, absolutamente claro, artículo 341, párrafo final. O sea, ni para perderse, ni para decir que no está claro, que hay que hacer interpretaciones, es absolutamente claro. Sistema nacional descentralizado de protección integral. Además, hay otro artículo en el que la Constitución dice que la niñez y adolescencia tendrá una ley especializada y una administración de justicia especializada. Y además, hay otros artículos que claramente también establecen, estos son principios que de repente a la gente le pueden resultar muy abstractos, muy, muy elevados, que mismo significarán, es el interés superior del niño, prioridad absoluta, no discriminación. Pero estos son principios que le dan sentido a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la propia Constitución, porque te dice, hay un principio central, que está por sobre todo, que es interés superior del niño. Usted elabore políticas, elabore planes, programas, defina presupuestos, protocolos, lo que usted quiera. Procesos de formación y capacitación a policías, maestros, lo que sea. El interés superior. ¿Qué es el interés superior? Es que siempre tienes que considerar, cuando haces alguna de estas cosas, el cumplimiento o no de los derechos de los niños. Y eso es tan importante que toda autoridad pública se supone que debería hacer esa consideración. En el informe oficial se dice que así es, que esa es la otra cosa un poco mentirosa de estos informes, es que dice, sí, en todas las políticas públicas se considera el interés superior del niño. Y uno podría, ahí con tu pregunta, es ir revisando si esas políticas públicas realmente garantizan los derechos de los niños, que es un poco los límites que existirían en estas cuestiones. Entonces, lo más importante, entonces, un poco para hacerle conocer a la opinión pública, es que esas disposiciones, mandatos constitucionales, no han sido respetados por las autoridades públicas. Simplemente han sido desconocidos. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido un proceso de debilitamiento así paulatino, sistemático, para ir destruyendo ese sistema, que de alguna manera se estaba construyendo, tenía sus problemas, pero eso también pasa por el interés y el apoyo político que se supone que los gobiernos y los estados deben dar. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, o podría poner varios. Antes había en el Ecuador los juzgados de la niñez y adolescencia. Eran juzgados especializados para tratar los temas de niñez y adolescencia. Vino el Código Orgánico de la Función Judicial y dijo, no, ya no son solo juzgados de niñez y adolescencia, ahora son juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia. ¿Qué tratan? Comienzan a tratar todos los temas relacionados con el Código Civil, matrimonios y una serie de cosas más. Entonces, el tema de los niños, poco baja de nivel. O sea, los jueces de esos básicamente tratan temas civiles. Después viene el COTAD, que también comienza a debilitar esta idea de un sistema, a pesar que también tiene normas que están así claramente especificadas en el COTAD, pero al final dice que solo habrá un solo Consejo de Protección de Derechos. Eso implicó que después, fíjense, se había construido en el Ecuador más de 200 consejos cantonales de niñez y adolescencia. O sea, organismos interesados, preocupados, orientados a tratar de que en cada uno de los cantones se formulen políticas sobre niñez y adolescencia, se desarrollen acciones en niñez y adolescencia, una serie de temas bien interesantes. Era un proceso paritario donde se sentaban las organizaciones sociales con el Estado, con los representantes del Estado. Y todo ese proceso, producto de esta ley del COTAD, en un determinado momento, aprovechándose de la ley esta de los consejos de la igualdad, se dicen, los 200 consejos y más que habían de niñez y adolescencia, transfórmense en consejos de protección de derechos. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es importante también indicar. Los consejos de protección de derechos se supone que sirven para todos los grupos de atención prioritaria. Entonces, claro, nosotros lo que decimos es, no es que toda la población del Ecuador tiene, o sea, toda la población tiene que ser protegida, en eso no hay duda, evidentemente, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas que estén detenidas, personas con, o sea, esa no es, no hay discusión en ese sentido. Pero organizar una institucionalidad, ¿sí?, que rompa esa idea de la especialidad y de la especificidad, y diga, no, ahora ustedes se van a encargar de todos los grupos de atención prioritaria, de todos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Quito, había el COMPINA, era un consejo de niñez y adolescencia dedicado a los niños. Ahora dicen, no, ahora usted tiene que dedicarse a todos los grupos de atención prioritaria. Entonces ahí entran niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, personas con discapacidad, meten hasta el tema de la naturaleza, los árboles y los animalitos. Entonces se vuelve una cosa, 10 grupos de atención, 10. Entonces, con 15 personas y $500,000 de presupuesto, niñez y adolescencia. Ahora son 10 grupos con 15 personas y 500,000 y menos de presupuesto. Entonces vuelvo a repetir para que la gente no crea que estamos en contra de la protección integral para todos los habitantes. Evidentemente todos tenemos papás, mamás, tíos, personas a las que conocemos y queremos y que requieren atención. Evidentemente por ahí no va el problema. Es que cada grupo, pongámoslo así, tiene sus especificidades y requiere de tratamientos muy claros y propios. O sea, una cosa, por ejemplo, incluso en el tema del abuso sexual, una cosa es una niña de 5 años abusada sexualmente, que requiere procedimientos, protocolos, maneras de enfrentar esa acción, que lo que podría ser una mujer adulta. O sea, los dos casos son abuso sexual o violación, ¿sí? O sea, y los dos son brutales, dolorosos, terribles para la persona, para la familia, para la comunidad. Pero esa niña de 5 años requiere de procedimientos especializados, absolutamente distintos. Hasta para, ahora que se están volviendo famosas estas cámaras de Hessel, que es esta manera de consultar a los niños así de una manera muy especializada y con gente que debería estar bien preparada, se le pregunta a través de una serie de mecanismos, o sea, ¿qué pasó? Cuéntanos qué pasó, y los muñequitos, las muñecas, los dibujos, ¿sabes? Una cosa de alto nivel lo que... Todo eso se fue perdiendo. Fíjense lo que significa 200 consejos de niñez y adolescencia transformados en consejos de protección de derechos. Y eso fue debilitando permanentemente todo lo que era la protección de los niños. Estamos en esta mañana junto a Manuel Martínez, un representante del Pacto por la Niñez y Adolescencia. Después de este corte, por supuesto, seguiremos este diálogo. Si usted desea participar o hacer alguna pregunta, lo puede hacer al 2220-966. 2220-966. Adelante con el corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico, Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. Décima Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Nueve de la mañana con 35 minutos. Nos acompaña en otros estudios Manuel Martínez, es un representante de Pacto por la Niñez y la Adolescencia, a propósito que también ha trabajado directamente con esta organización de la sociedad civil, Defensa de los Niños Internacional, DNI. Nos ha comentado hasta el momento que en efecto pues el trabajo de algunas organizaciones en anteriores años se vio fortalecida, en anteriores años, pero actualmente sabemos que la circunstancia en cuanto a la defensa específicamente de los derechos de los niños y las niñas, digamos que hay unas deficiencias, ¿no? Hay unas deficiencias. Y esto es lo que se enfrentan algunas organizaciones civiles, ¿no? En este caso, pues, usted como representante de este pacto precisamente de la niñez y adolescencia, ¿nos podría comentar, Manuel, a qué es lo que se enfrentan? Es decir, ¿qué es lo que se ha perdido y ahorita qué es lo que toca recuperar o por lo que toca pelear? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos con este incumplimiento por parte de las autoridades públicas a los mandatos constitucionales. O sea, ahí incluso apreciamos que hay un desacato consciente de estas autoridades legislativas, judiciales y políticas sobre lo que dice la Constitución. Entonces, como te estaba comentando hace un momento, comenzaron a aparecer estos nuevos conceptos y principios del ciclo de vida, de la intergeneracionalidad, que supuestamente iban a mejorar. Ese era el ofrecimiento también político del anterior gobierno, de que ahora vamos a caminar mejor y que esto le da mayor racionalidad a las cosas. Pero en concreto lo que pasa cuando uno está trabajando con grupos de atención, ¿sí? Como son los niños y niñas y adolescentes. Fíjate, son 6 millones de niñas, niñas y adolescentes que hay en el Ecuador. 6 millones. Entonces ahí hay programas, desarrollo infantil, educación inicial, educación básica, el bachillerato, por ejemplo en educación. Y ahí están 4 millones, de esos 6 millones, 4 millones están en el sistema educativo. ahí viven horas y horas y pasan su vida ahí. Ahí hacen amigos, se enamoran, estudian, aprenden, o sea, es el mundo. Ese sistema educativo tendría que ser, tiene que ser obligatoriamente un sistema seguro para los chicos. Seguro. Y si tú no creas esos ambientes de seguridad, de amistad, de concordia, de tolerancia dentro del sistema educativo y permites muchas cosas, el tema de la violencia de los maestros y personal administrativo con los niños, problema que está ahí. Este otro tema ahora del acoso escolar, el bullying, conocido así, que ya es una violencia entre pares. Y todos estos nuevos fenómenos nuevos del ¿cómo es? Ciberacoso, cibersexo, o sea, todas esas son, claro, fenómenos también contemporáneos, actuales. El tema del abuso sexual contra los niños por parte de los maestros. Incluso ayer escuché de un caso de abusos sexuales también de adolescentes contra chicos. O sea, este es un mundo que debe tener una absoluta prioridad. Porque es cierto, tú puedes crear las escuelas del milenio, que están muy bien, lindos edificios, aumentar el número de profesores, la inversión que se ha hecho en educación en términos numéricos es realmente increíble. Pasamos, creo que algo así de 800 millones de inversión a 4.300 millones. O sea, ahí hubo una inmensa inversión. Pero en este tema de la violencia, parecería que no hubo la capacidad de parte del sistema educativo, de sus autoridades a nivel nacionales y a niveles locales, realmente de generar estos espacios seguros, protectores, amigables con los niños. Y ahí sí hay un problema. Entonces comienza a hablar de los códigos de convivencia. Entonces, por ejemplo, un requisito que todos los planteles educativos del país tienen es códigos de convivencia. Entonces tú vas y preguntas en el Ministerio de Educación, ¿qué dicen esos códigos de convivencia? Que se supone que es como la, como el marco jurídico que todos los actores del sistema educativo se han puesto de acuerdo para tener una vida, una convivencia pacífica, amable, tolerante entre todos. Dice, ¿y ustedes revisan? ¿Ven qué ponen ahí? ¿Qué han dicho? ¿Se cumplen esos códigos de convivencia? ¿Alguien respeta esos códigos? Nadie sabe. Porque, claro, son 15.000 códigos. Entonces tú llegas recibido código de convivencia. ¿Les interesa realmente que se desarrolle esa convivencia pacífica de paz dentro de los colegios? Ahí hay un problema. Después se fueron creando protocolos, estos que llaman de rutas de atención en casos de violencia, abuso sexual y ese tipo de cosas. ¿Ha habido controles? Conocemos, por ejemplo, con exactitud, uno podría decir, a ver, Ministerio de Educación, informe realmente si estos protocolos han sido revisados, conocidos, auditados, que también hay una palabra que está en la ley de educación, auditados como para saber si están cumpliendo o no se están cumpliendo. Los maestros han recibido formación y capacitación en estos temas, saben exactamente qué hacer. Pero no solo en términos de decir, verá, los derechos de los niños, sino que adquieran una conciencia de la necesidad de responder y proteger a los chicos, porque lo que ha pasado es lo contrario. Los colegios lo que han preferido es proteger el nombre de la institución, el buen nombre, de los profesores, el prestigio. Y eso, por ejemplo, demuestra códigos de convivencia, protocolos, se enfrentan con más bien con otro tipo de cultura, con otra manera de pensar. Y uno hasta se pregunta, ¿y los propios padres de familia qué actitud tienen frente a este tipo de cosas? O sea, hay una cosa que es como una especie de complicidad entre todos que ha impedido que esos espacios educativos realmente cumplan con este tipo de... Pues ahora, por ejemplo, el ministerio dice que les va a hacer a todos los profesores, 200.000 profesores de estos famosos estudios psicométricos, y que desde ahí vamos a saber cuáles son los perfiles de nuestros maestros. No se han cumplido todos los requisitos profesionales para ser rector, ser... O sea, hay un montón de cosas. Y entonces el presidente Moreno llega a decir hace, creo que 2 o 3 días, dice... Hubo negligencias en el sistema educativo. ¿Por parte de quién, señor presidente? Por las anteriores autoridades. Ah, bien. Entonces presente una propuesta, por ejemplo, de juicio político al exministro Espinosa. Ya no hay pruebas. O sea, ya no hay pruebas. O sea, el presidente, me imagino, informado por su ministro de Educación, dice hubo negligencias de todo tipo. Ah, entonces, claro, una asambleísta de oposición logra recoger 46 firmas, pide el juicio político, se reúne la comisión Ampetra y ahí hay una cantidad de que si estaba bien, si estaba mal, me cambiaron, no me cambiaron, ¿qué pasó ahí? Llega el CAL y el CAL no hay pruebas, pero vamos a impulsar los juicios penales. Si uno dice, cuando es juicio penales ya están, y algunos ya tienen incluso sentencias y cosas de eso, y también ahí pasan cosas raras, por ejemplo esto de, en el caso de uno de los casos del colegio La Condamine, por ejemplo, uh-huh. En caso de abuso sexual, por ejemplo, el señor ya sentenciado, ha tenido medida alternativa de prisión y ha estado en su... Yo no estoy pidiendo ni la venganza ni nada, pero sí resulta extraño que en un caso de esos abusos sexuales, claro, este señor tiene este beneficio, y vemos tantas personas que por otras cosas menores también están... Entonces uno dice, a ver, entonces exactamente este país, nuestro país, el Ecuador, se conmociona con estas noticias, y uno en la familia y en todos los espacios, la gente está alarmada, escandalizada. Pero realmente estamos tomando las medidas, eso sería lo más importante, que eso es esto del sistema, ¿no? O sea, un sistema tiene que saber responder a todos los casos. Todas las demandas. Exactamente. Entonces tú dices, y en temas de violencia va desde la acción de negligencia, pongámoslo así, que sería lo menos grave, ya, pero es igual negligencia con consecuencias que puede tener graves. Después puedes pasar ya a violencia física, violencia sexual dentro del hogar, dentro del sistema educativo. Entran otros temas ya bastante más complicados, como es el caso de trata y tráfico de personas, el tema de la explotación laboral y sexual que también existe con relación a niños y niñas, viene el tema del refugio, y claro, ya lo más grave vendría a ser la muerte de un niño, de una niña, de un adolescente, ¿no? Entonces, todo ese amplio abanico de temas de violencia, uno le debería preguntar al país, a sus autoridades, ¿qué hay? ¿Qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Qué responsabilidades existen? ¿Y por qué se sigue insistiendo en irrespetar el mandato constitucional que le dice al presidente, a los asambleístas, a todo el mundo? Le dice, señor, usted tiene una responsabilidad, tiene que crear un sistema, entendiendo un sistema así, una cosa compacta, bien pensadita, un sistema que sea el encargado de proteger a niños, niñas y adolescentes. Y eso pasa realmente por procesos importantes. Bueno, no se olvide, pues si desea conversar con Manuel Martínez del Pacto por la Niñez y Adolescencia, puede llamarnos al 2220-966. 2220-966. Queremos hacerle una pregunta, y es, ¿qué sucede en el caso de abusos sexuales que se han destapado recientemente y que van ligados no solamente de casos que en este momento hemos visto escolares, sino también se ha conocido de violaciones de padres y que terminan muertos los niños, y o sea, cosas que son aberrantes. Esto a propósito que el 19 de noviembre se avecina este día, ¿no?, en el que toda la humanidad pues ha declarado un día internacional contra el abuso sexual infantil. Sabemos que en este informe pues hay algunas temáticas, ¿no? Podría ser de corte económica, sociales, culturales, pero, y hablando de los diferentes tipos de violencia, ¿no? Pero en esta ocasión, específicamente en esta pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido en materia de abuso sexual? ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que se ha visibilizado? Está bien la reflexión que ustedes hacen en el sentido que ahora estamos escandalizados por los casos de abuso sexual en el sistema educativo. Pero como creo que lo dijo el defensor del pueblo igual a una entrevista hace una semana, está bien que nos enfoquemos ahora porque eso es lo que nos conmueve y nos indigna, pero hay que ver todo el tema de violencia con relación a niños y adolescentes. Entonces, o sea, ¿qué está pasando, por ejemplo, a nivel igual de violencia y abuso sexual dentro de las familias? Y ahí, por ejemplo, alguien en este país debería decirnos qué información ya hay, qué investigaciones se han hecho, cuáles son los niveles de violencia y abuso sexual dentro de la familia, sabiendo que en ciertas provincias realmente los datos son bastante complicados. Pero quizás me desvío un poquito de tu pregunta, que ese es el otro tema que plantea el Comité de los Derechos del Niño y está también en esta idea del sistema. Un sistema debe tener un buen sistema de información, buenos indicadores. Por ejemplo, yo sí me intriga pensar que el Ministerio de Educación sí te puede decir: la inversión en educación ha sido de 4.366 millones de dólares. .0001. Cuando el comité le pregunta al Estado ecuatoriano, informe, ¿cuánta plata gastan en protección especial? Así se llama el concepto de protección especial, violencia, todo eso. Ya no pueden contestar. Te pueden contestar así en ciertas cosas, ¿no? O sea, en pero ¿cuál es el nivel de inversión que tiene el país en esto? Ya no hay respuestas. El comité, insistí lo que dije al comienzo, el comité le pregunta en febrero de este año, le pregunta al Estado ecuatoriano, informe cuál es el número de casos que hay sobre violencia en el sistema educativo, pero así desagregado por provincia, y después también le pregunta a la función judicial, indique cuántos casos hay judicializados y sentencias en este tema de... Y el Ecuador va a Ginebra. El viceministro de Educación va a Ginebra, se sienta ahí frente a los miembros del comité y no responde. Y los miembros del comité le dicen, claro, hay información, por favor, ¿nos podría informar sobre el caso Principito y el caso Ampetra? Le pregunta un miembro del comité a Álvaro Sáenz, viceministro de Educación, y él no contesta. No contesta. Ofrecen contestar después de 2 días, revisas las contestaciones 2 días después y no hay respuestas. Por ejemplo, en el caso del Principito es terrible, porque el Ministerio de Educación es parte del Consejo Administrativo de la Condamine. O sea, ahí hay una responsabilidad directa que el propio ministro en la Comisión Ampetra reconoció que son parte y que sí conoció. Entonces uno dice, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo el ministerio y el ministro ahí? Porque son parte del Consejo Administrativo, es el único caso en el Ecuador que hay esta figura un poco extraña de... Pero... O sea, ahí el ministerio era parte del Consejo Administrativo. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí el sistema de información. O sea, en muchos casos tú podrías preguntar al Ministerio de Defensa cuánto han gastado en comprar aviones, lo que sea, ¿no? Y seguro que te van a decir así el dato, o todos estos datos que están saliendo sobre la corrupción, que te dice 33 millones y no sé cuánto, o 20 millones, 3 millones y no sé qué. Informe. Casos de violencia, cuántos se ha gastado, cuántos están judicializados, cuántos han sido sentenciados, ya no te pueden dar. Pasa esto, después de esa sesión que el Ecuador no puede responder, queda pésimo porque no pueden responder, no tienen información. En otras cosas sí tienen, ¿no? Para no decir que... Y son muy detallados, o sea, cuando tienen información son súper detallados y te dicen así, por ejemplo, en discapacidades, las manuelas, te pueden hacer hojas y hojas con quiénes son los... Pero en estos casos no hay. Pasa esto y ahí sí, entonces el Ministerio de Educación se pone las pilas y comienza a investigar y comienzan a aparecer números y datos y 300, 400, 500, 600, ahora estamos en más de 900... Gustavo, ya que el otro día la Comisión Ampetra dijo que hay 4.000 casos que están ahí en el sistema judicial siendo investigados, y además, se lo dice así con cierta superficialidad, que además hay pocas denuncias, que la gente denuncia poco, que apenas un 20, 30% denuncias. O sea, si vos te pones a pensar, pues quiere decir que en este país hay un 70% de casos que no son denunciados. O sea, de eso estamos hablando. Entonces uno dice, a ver, frente a eso, el país tiene que enfrentarse a un gran desafío. Es un gran desafío político, técnico, presupuestario, que te puede decir, bueno, frente a eso algo podemos hacer. Importante estos datos que nos revela precisamente Manuel Martínez, del Pacto por la Niñez y Adolescencia, un representante de estas organizaciones de la sociedad civil, específicamente Defensa de los Niños Internacional Ecuador. Yo quiero agradecer, sin más, pues a Manuel. Yo creo que espera un trabajo muy arduo. Todavía creo que los derechos de la niñez y adolescencia no van a ser suficientes todavía. Es decir, me refiero a que no hay los mecanismos, los sistemas pueden ser. Usted ya lo ha expresado perfectamente, Manuel. Ese sistema debería fortalecerse, ¿no? Entonces, sí, si me permites, claro. Fíjate, ya están las recomendaciones aquí en el informe. Ya están las recomendaciones en el informe. Ya está él. O sea, después de todo este proceso, el comité ya emite una serie de resoluciones al país. Y ahí en todo tema. Y es un informe público. Hasta en toros dice que hay que ver subir la edad para que los chicos no puedan entrar a los 18 años. Ahí hay montones de... Pero de lo que yo he leído del informe, lo que le dice el comité al Ecuador es: el sistema no está operativo. O sea, ya. Esa es la conclusión. El sistema nacional centralizado que está definido en la Constitución, no está operativo. Póngale a funcionar. Fíjense lo que le está diciendo el comité. Así en una frasecita. No está operativo, tiene que ser operativo. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por esos datos. 9:52. Vamos a un tema musical, por favor. Después de este tema, por supuesto, seguimos con más de La Rayuela. Recuerde que el día de hoy hemos dedicado estas 3 horas de programación a hablar precisamente de esta problemática, a propósito de que el 19 de noviembre a nivel internacional se conmemora un día precisamente contra el abuso sexual infantil. Adelante. El 20, ¿no? La defensa de los derechos. Es los 28 años de la convención. Así es. Muchísimas gracias. Tus palabritas transforman mi vida.

Me daba vergüenza. ¿Vergüenza? Él es el que debía sentir vergüenza. Fue el quien cometió un abuso. Tú hiciste muy bien en huir del lugar y contármelo todo. Gracias por confiar en mi hija. Te amo. Mi mamá dice que ojalá todas las niñas y niños que les pasan estas cosas hicieran lo que yo hice. Correr para huir y contar para pedir ayuda. Nadie, ni siquiera mis familiares ni mis amigos, tienen derecho a tocar mi cuerpo contra mi voluntad. Nadie. Pon un alto al abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es una realidad. Denunciarlos es tu derecho. Escúchame. Protégeme. ¡Haz la diferencia! Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Para más información visita www.spinaquito.gov.es. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Hay secretos que nos hacen felices. Secretos que nos hacen felices, secretos que queremos compartir y contar a los cuatro vientos y a todos los demás. Hay otros que nos dan miedo y nos hacen sentir mal, súper mal, recontra mal, requete mal. Esos son secretos que es mejor contar. Cuando nos duele por dentro, cada vez al recordar, poniéndonos sentimientos que no van con nuestra edad. Los mayores que me tocan conmigo ya no van. Continuamos con más de La Rayuela en este especial que hemos decidido hacer debido a que este domingo se celebra, pues, por decir, no se celebra, sino que se... Es un recordatorio, exacto, recordatorio que deberíamos de hacernos todos los días, ¿no? Un aviso, ¿no? Que no hay nada que creo que se deba celebrar. 19, no, pero 19 de noviembre es, pues, el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil. Así es, se trata de una propuesta que incluso, pues, organismos como la UNICEF, organismos como la ONU, pues, ya han planteado en su agenda de trabajo, ¿no? A su agenda de trabajo. Y es importante mencionar eso, ¿no? El Día contra Abuso Infantil. Y la UNICEF precisamente llama a tomar medidas estrictas en América Latina. Al celebrarse hoy, precisamente, bueno, hoy estamos haciendo como una antelación de lo que sucederá el 19 de noviembre, el Día Mundial contra el Abuso Infantil, las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, también llama a reconocer la magnitud del problema en América Latina y a tomar medidas estrictas para combatirlo. Según el organismo de la ONU, cada minuto, 4 menores sufren abusos sexuales en América Latina. Al menos 3 son niñas y la mayoría no logra recuperarse nunca de ese trauma. Imagínate, Fer, cada minuto, ahorita está sucediendo 4 casos de abuso infantil en este instante. Es increíble lo que estas cifras nos proporciona. A propósito de, estamos en la página oficial del Centro de Noticias de la ONU, nos regala esta información, y creo que es importante también mencionar que esta problemática en los países es tan difícil de tratar debido a que quizás, como ya nos aclaró nuestro invitado de la mañana, Manuel Martínez, representante del Pacto por la Niñez y Adolescencia, quizás los sistemas en cada país no estén funcionando correctamente. Sí, no estén funcionando correctamente. En ese sentido, pues, yo diría desde este espacio un llamado a la atención a todos quienes conformamos esta sociedad. Pero sobre todo a las autoridades. Sobre todo a las autoridades, a eso iba, ¿no? Es decir, las autoridades tienen el poder y precisamente han sido elegidos para eso, Fernanda. Elegidos para hacer cumplir quizás una constitución, cumplir una norma, una ley, un reglamento. Y por supuesto, yo creo que hablando de niños, y lo aclaraba Manuel, no es lo mismo, pues, que una mujer sea violentada sexualmente que una niña sea violentada sexualmente. Son tratos distintos, se debe tratar de forma distinta. Es que solo ponerte a pensar, ¿no? O sea, si es que a una ya grande la violan, uno va a la policía y le dice, ¿sabe qué? Me pasó esto, esto y esto. O sea, lo detalla y listo, y eso queda escrito, y comienza el juicio, y etcétera. Pero un niño no tiene esa tal vez habilidad todavía de simplemente decir, fue así, asado, y de tal manera, sino que necesita expresarlo de otra manera, y lo expresa de otra manera. Y a eso nos referimos con un trato distinto, ¿no? Un trato distinto en el trato a los niños y en el trato a los adultos. Y por eso yo creo que se debería tomar en ese sentido todas las medidas, digamos, prioritarias sobre el campo de la niñez y la adolescencia. No es lo mismo, como lo aclaramos, algo que se dé en la fase de las niñas que en la fase de la adultez. Por tanto, desde este espacio también aconsejamos la prioridad de estos sectores, de la población que son los niños. Manuel Martínez del Pacto por la Niñez nos aclara que hay 6 millones de niños y niñas en el país, y quizás muchos de ellos, y el 70% nos dio esta estadística, casos que no se han revelado, ¿sí? Podría decirse que es inmenso dentro de esta inmensa población que no se den esos casos que no se revelen, ¿no? Y como él mismo lo decía, no es por desmerecer a nadie, ¿no? Desmerecer a las mujeres, desmerecer a las personas con discapacidad, ni mucho menos. Sino que veamos que un niño es lo primero que se gesta para llegar a una sociedad. Así es algo prioritario, y en ese sentido, pues, vamos a seguir difundiendo este mensaje. Es una prioridad, nuestros niños son una prioridad, Y quisiéramos, tampoco con el afán de remarcarlo, con llegar al fin amarillista, digamos, ese no es nuestro fin, nunca ha sido nuestro fin, hacer un caso o repasar lo que dice la prensa, lo que de algunos casos, ¿no? De algunos de los casos que ha sido como, digamos, muy sonados, muy mediáticos respecto al abuso sexual infantil dentro de los sistemas educativos, otros quizás dentro de las mismas familias. Pero no vale la pena recordar, ¿sí? Vale la pena recordar en el sentido de que quizás muchos de los casos no se hicieron o no se actuaron con las medidas necesarias en muchos de los casos. En muchos de los casos hay como inconsistencias, incongruencias, ¿no? Incongruencias, como que se va a defender al profesor antes que a un niño, por ejemplo. A sabiendas de que la cámara de Gesell, a sabiendas de que los análisis psicológicos de los niños datan ya con un dato verídico de abuso. Pero en todo caso, pues, el sistema funciona así, ¿no? Funciona así, quizás dando poder o dando justicia al que tiene poder, podría decirse, no funciona, sé. Funciona, en tal caso no funciona, sino que... Qué sé yo, pero el punto es que hay... La prensa ha remarcado, pues, estos principales casos mediáticos. Vamos a hacer un repaso por uno de ellos. Diario El Extra señala, con fecha de 2 de febrero de 2017, con redacción de Emerson Rubio, señala el titular. Supuesto violador del Principito apela a su sentencia. ¿Sí? La víctima de uno de sus compañeros de escuela fueron llevados al baño por un adulto, quien le dijo a uno de ellos que se pusiera sus genitales en la boca de su amigo. Es lo que había hecho el presunto violador, según esta nota, ¿no? El caso se denomina El Principito. Un menor de edad habría sido víctima de abuso sexual. El profesor de piscina de su colegio, en el norte de Quito, fue investigado por este hecho y recibió una condena de 22 años. Sin embargo, la sentencia fue apelada. Como la mañana del pasado jueves 2 de febrero de 2017 estaba previsto que se realizara la diligencia, pero no se instaló. Según Gisela Vaca, abogada de la parte acusadora, a uno de los tres jueces designados para conformar el tribunal en la Corte Provincial se le venció su acción de personal. La abogada explicó que el acusado solicitó el recurso de apelación, pese a que no existe argumentos. El documento es absolutamente escueto, se reduce a 5 líneas, a las que dice que no está conforme con la sentencia. Según el informe de este caso, detallado en la función judicial, la denuncia se registró el pasado 10 de noviembre del 2014. Supuestamente, la víctima y uno de sus compañeros de escuela fueron llevados al baño por un adulto, quien le dijo a uno de ellos que pusiera sus genitales en la boca de su amigo, mientras él mostraba su miembro viril. El informe psicológico a uno de los niños revela que un adulto le hizo cosas malas, que fue en su escuela. Indica que el agresor pertenece a las clases de piscina, que fue en el baño, que se encontraba desnudo, que le dio una cachetada. La defensa del acusado estuvo conformada por Luis y Fabián Borja, explicó Vaca, pero repentinamente, la semana pasada, también nombraron al doctor Caupolicán Ochoa, conocido como el abogado del expresidente de la República, Rafael Correa. Como he dicho, estamos dando lectura de lo que nos dice la prensa, en este caso, pues, de la fuente Diario El Extra, redacción de Emerson Rubio, aquí con fecha de 2 de febrero de 2017. Pues, conocemos de este caso, ¿no? Conocemos de este caso. Y, pues, obviamente se dio la mediatización del tema, ¿no? Pero, en todo caso, aquí hay algo que pasó, que se hizo, digamos, mediático, y no está de más como recordar qué pasó, por qué sucedió, quiénes estuvieron involucrados. En cuanto a la justicia, quién defendía a quién, ¿no? Es importante poner de antesala eso. Y, por supuesto, a partir de esta fecha le seguirán otros casos. Fernanda, recordemos el caso Ampetra, puede ser. Pues sí, tenemos información también sobre este caso. Esto es de Plan B, página www.planb.com.es, que es una revista, y señalan horror en un aula de clases de Quito. Esto es, pues, con redacción de Susan Morán, el 30 de mayo de este año. 41 niños fueron abusados en su aula de clases entre el 2010 y el 2011. Su agresor fue un profesor que apenas tenía título de bachiller. Hoy cumple una pena de 16 años tras un fallo de la Corte Constitucional. La Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, donde sucedieron los hechos, debió cumplir también con la parte de la sentencia que le corresponde. Esto fue colocar una placa en un aula de clases con la leyenda en memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo. Esto sucedió el 19 de julio, la colocación de la placa. Horroriza. La historia de 41 niños abusados sexualmente en un colegio de Quito deja sin alientos a quienes leen la publicación titulada La herida oculta en el portal sentimosdiversos.org. Es una investigación de varias periodistas quienes reconstruyeron uno de los casos más dolorosos que se ha conocido hasta ahora en una institución educativa. El lugar de los hechos, ya los decimos, fue pues la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, ubicada en el sector de Chillogallo, al sur de Quito. Esto fue en el año 2010-2011, y la historia de las periodistas arranca de esta manera. Doy lectura. El aula de sexto C se volvió oscura. El profesor José Luis Negrete Arias insistió en tapar las ventanas. Los padres de los 41 estudiantes compraron las cortinas para proteger a sus hijos del sol, sin saber que el peligro estaba adentro. Allí, durante 11 meses, el docente sin título universitario insultó, torturó y abusó sexualmente de todos los alumnos sin que nadie lo notara. En ese entonces, los niños tenían entre 10 y 11 años. El profesor forzó a los estudiantes a repetir escenas pornográficas, tocó partes íntimas de las niñas y niños, rayó con marcadores sus partes íntimas, les golpeaba con tubos, con cables y además violó a una alumna. Vuelvo a dar lectura de una cita de esta información. Y estaban seguros de que ese hombre de mirada perversa que fingía hablar con sicarios durante las horas de clase cumpliría las amenazas de matar a los padres e incendiar la casa del primero que hablara. Él sabía dónde vivían y les llamaría por teléfono si faltaban a clases. En el proceso hay otros detalles también, pues la denuncia de una de las madres de la familia desencadenó las investigaciones. Pues su hija empezó a llegar a casa con moretones en los brazos. Así se enteró del infierno que sucedía en las aulas. Los golpes podían dejar incapacitado a los niños hasta por 3 días. Insultaba a los varones por tener cosas rosadas en sus cuadernos. Y pues bueno, los exámenes que se efectuaron a los niños confirmaron lo peor. Ansiedad, angustia, estrés postraumático, depresión y pánico, incontinencia urinaria e incluso algo que es muy fuerte, sentimiento de culpabilidad, irritables con tendencia al llanto. A estos resultados se suman los descritos en la investigación. Doy lectura. Uno de los 41 pintó su cuarto de negro. Uno de los 41 no quería encender la luz. Uno de los 41 lloraba si pasaba cerca de la escuela. Varios de los 41 intentaron suicidarse. En el 2012, tras las denuncias, el profesor José Luis Negrete Arias huyó y estuvo prófugo hasta septiembre de 2015, cuando fue capturado. Fue condenado a 16 años de prisión por violación a una menor y a 7 años por atentado al pudor contra los 41 estudiantes. Esta sentencia fue ratificada por la Corte Provincial de Pichincha el 23 de mayo del año pasado. La condena incluyó reparaciones materiales e inmateriales. En cuanto a lo material, el profesor está obligado a indemnizar con $10,000 a cada una de las 41 víctimas. Y dentro de las inmateriales, pues el tratamiento psicológico para los estudiantes, asimismo el tema de las políticas que ya lo comentamos, y todo lo que ya pues conocemos un poquito más de este tema, pero fue así como se llevó este caso, ¿no? Claro, el caso Ampetra, muy muy sonado y muy discutido, muy polémico ya que la institución se negaba, ¿no? Se negaba a poner la placa justamente en el aula. Y el día que quisieron, que pusieron la placa, en un principio se negaron a abrirle las puertas a los padres y que no sea público, niños, ¿no? Y que no sea público, ¿no? Claro, o sea, ahí vemos quizás las contradicciones. ¿Qué es lo que vale más? El honor, digamos, de una institución o el honor de 41 niños, en este caso, Ampetra? En todo caso, pues dejamos con esta inquietud y siempre la vamos a dejar en este día plantada. ¿Por qué? Debido a que este próximo 19 de noviembre a nivel mundial se conmemora un día para la prevención del abuso sexual infantil, ¿sí? Es como hemos dicho, un aviso. Es importante que los medios de comunicación tratemos esto, obviamente, de la forma más, digamos, más profesional posible, ¿no? Lo menos amarillista posible, ese nunca ha sido nuestro sentido el día de hoy, sino que en efecto demos cifras, señores, señoras. Según el Centro de Noticias de la ONU, 4 niños están siendo violentados sexualmente cada minuto en América Latina. Eso nos parece una cifra aterradora, muy grande, muy rápida, ¿sí? Así que pues, es como he dicho, un aviso a lo que se está pasando en la sociedad y de cierta forma lo que hemos señalado y remarcado. Estos casos que estamos dando lectura en la prensa son noticias que ya pasaron a propósito, es decir, ya datan con fechas de anteriores meses, dan solamente, yo como he dicho siempre, creo que solo es la punta del iceberg, ¿sí? La punta del iceberg. Si la cifra es tan abismal, como dijo el Centro de la ONU de Noticias, 4 niños están siendo violentados sexualmente en América Latina cada minuto, eso quiere decir que hay más casos. Y solo los que se denuncian, ¿no? ¿Y qué pasa con los que no se conocen? Así que ustedes, amigos, amigas, ustedes tienen la palabra el día de hoy. Queremos recibir llamadas, precisamente. Queremos que ustedes nos comenten qué opinan de esta problemática, qué está pasando. Quizás usted conoce de algún caso, quizás quiere darnos información, o simplemente discutir su el opinión tema, sobre su opinión este tema, porque es un tema que duele a todo el mundo. Así es, lo puede hacer al 2220-966. Les dejamos con un poquito de música. Adelante con este tema y después vendría la pausa. Por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta: te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta: te quiero

llama. También mañana contigo me gusta hablar. Aunque se ve que cada cosa preguntarás el porqué. No me preguntes ya más si todo volverá a ser como hasta ayer. No quiero más otra vez hoy separarme de ti. Cada vez me cuesta más dejar. Qué suerte que tengo, cariño, te tengo a ti, te tengo a ti, te tengo a ti. En esta ocasión me encuentro con Sibel Martínez, quien es parte del grupo Rescate Escolar, y nos va a comentar un poquito de qué se trata, pues, Rescate Escolar y lo que realizan dentro de este tema, pues, que se ha destapado últimamente, como son el abuso sexual infantil. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, Fer, muy amable por la entrevista. Bueno, contarte, estoy muy bien, aunque con frío, pero muy bien, muchas gracias. Contarte que nosotros somos Grupo Rescate Escolar y somos una organización de la sociedad civil que previene y atiende toda forma de violencia que se manifiesta dentro de los espacios educativos. Y nuestro fin principal es aunar esfuerzos para garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes se desenvuelvan en ambientes escolares sanos, seguros, libres de violencia y, por supuesto, con igualdad de oportunidades. Cuéntame, además de esto, eres jurisprudente, o sea, tú estudiaste para abogada, eres abogada, y pues, ¿cómo se relaciona este tema con el grupo de rescate que tienen? A ver, bueno, yo estudié, sí, leyes, y además hacía un trabajo totalmente distinto al que hoy estamos haciendo. De hecho, yo trabajaba como abogada corporativa, pero de repente, por una experiencia particular en nuestra casa, decidimos comenzar con esta lucha. Es decir, mi hija no fue víctima de abuso sexual, pero sí de bullying en el colegio. Y eso hizo una diferencia en nuestra familia, porque contrariamente a lo que se piensa, que es una pelea de niños, realmente nos marcó la vida. Y efectivamente, cuando como abogada quise hacer algo al respecto, me encontré que no había nada. Esto pasó como hace 7, casi 8 años. Y encontré que no tenía la posibilidad de denunciar, que la denuncia me fue escondida en el distrito, que yo salí y mi hija tuvo que salir del colegio casi con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Con un sentimiento de culpa tal de que prácticamente ellos provocaban o nosotros provocamos lo que pasó, sin siquiera protección respecto al colegio, y obviamente a buscar nuevo colegio. Mi hija me decía: si tú dices que esto no es mi culpa, ¿por qué yo tengo que irme del colegio? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué nadie me ayuda? Y entonces dije, hay que hacer algo a este respecto. Llevamos 7 años trabajando en estos temas de violencia escolar, y quizá tomamos un boom muy, muy importante ahora que salen y se nota la violencia sexual en los espacios educativos, ¿no? Cuéntanos, por favor, un poquito. Nos dice que las leyes de antes pues eran realmente pobres en este tema, sobre todo nos comenta usted la situación de bullying que tuvo su hija. Hoy en día, en este momento, ¿las leyes han mejorado en este aspecto? Sí, por supuesto que sí. Es decir, no es lo más óptimo. Hay que repensar rutas y protocolos. Hay cosas que no están funcionando. Pero de esa época ahora, para comenzar, el término bullying es conocido. En esa época yo recuerdo que lo escribían mal, no sabían, ¿no es cierto?, muy bien de lo que se trataba, era como algo que comenzaba. Entonces, hoy por hoy, hablar de violencia escolar es como mucho más fácil, sin embargo, hay mucho por hacer. El que hayan pasado abusos colectivos sexuales dentro de los espacios educativos nos deja un interrogante enorme y nos obliga a buscar políticas de protección, porque lo que se está haciendo en los colegios no está funcionando definitivamente, ¿no? Entonces, es un buen tirón de orejas, pero sí comentarte que nosotros en el 2013 presentamos un proyecto de ley contra la violencia escolar en la Asamblea Nacional. Y en ese momento, cuando presentamos esa ley, porque sabíamos lo que estaban enfrentándose nuestros niños en los colegios, nos agradecieron mucho ese proyecto y consideraban que la Ley Orgánica de Educación Intercultural era perfecta, esa palabra utilizaron, y que quizá estos problemas se podían resolver, imagínate, con una charla de escuela para padres. Ese es un poco el concepto que tenían. Hoy, años más tarde, lastimosamente el tiempo nos ha dado la razón. Y han tenido que pasar nuestros hijos por escándalos sociales, como es la violencia o la violación o el abuso sexual dentro del espacio educativo, para recién ahí darnos cuenta que tenemos que hacer algo a este respecto. Yo tengo entendido que usted está trabajando también, pues, en este tema, me parece también en la Comisión AMPETRAM, ¿no? Sería interesante que nos comente un poquito cómo es este trabajo, qué es lo que está realizando, ¿no? Llegamos ahí por una convicción y una lucha férrea de trabajo, ¿no? Es decir, nadie ni siquiera nos recomendó que estemos. Hicimos una carta muy cimentada y por suerte tuvimos oídos en la comisión. Nos reunimos primero en una primera posreunión a una comisión general. Conversamos con los técnicos de la comisión, nos dieron un espacio en comisión general, pudimos exponer la realidad de estos casos y luego pues nos invitaron a formar parte del comité técnico y de la veeduría de la comisión. ¿Qué estamos haciendo ahí? Muchas cosas. Primero hemos presentado nosotros quizá la mayoría de casos que están ahí registrados. Tenemos nosotros 18 casos registrados y son 31 casos dentro de la asamblea, ¿no? Dentro de la comisión. Por otro lado, más allá de que efectivamente las víctimas necesitan una reparación integral que implique el que puedan retomar su proyecto de vida, que eso también es lo que estamos velando porque se dé, y por supuesto que se determinen sanciones irresponsables porque la impunidad perpetúa el abuso, hay que pensar a futuro en prevención, en protección, porque nada sacamos atendiendo estos problemas. Nada sacamos. Al atender, eso quiere decir que por cada atención que nosotros hagamos, hay un niño que sufrirá los embates a futuro de una situación que podía ser evitada. Yo quisiera, pues, conocer qué es lo que está sucediendo en la educación en el país, porque 31 casos es algo que alarma bastante y que uno, pues, sabe que no es solamente esos 31 casos, sino que eso es la punta del iceberg. Realmente falta mucho por descubrir y mucho por trabajar. Sí, y decirte que hablamos de 31 casos, pero de posibles 420 víctimas, ¿no? Entonces es una barbaridad, es un exacto. ¿Qué está pasando? Yo creo que los colegios están ofreciendo y han ofrecido durante mucho tiempo un ambiente poco protector e indiferente, ¿no? Y eso ya lo veíamos venir, como te comento, nos adelantamos a ese tiempo. Pero además de eso, lastimosamente, estos colegios se han afanado mucho más en silenciar el padecimiento de las víctimas que en brindarles esta protección integral que necesitan, a la que tienen derecho. ¿Por qué en su afán de, anteponer su buen nombre, su reputación a esa protección eficaz? Por otro lado, si bien hay normas, como lo hemos dicho, en efecto, hay que repensar esa norma, aterrizarla territorialmente, porque nos vamos a dar cuenta que el momento en que la ponemos de trabajar en territorio hay muchas cosas que nos sirven. Y entonces, ha pasado estos temas también. Se ha politizado de alguna manera la educación. Es también un problema eso. Recordemos que muchos de estos casos, los agresores pertenecen a agremiaciones, ¿no?, de maestros, en donde lo que primero deberíamos hacer es sanear esas agremiaciones, ¿no? Por otro lado, también es momento de pensar en qué modelo educativo estamos impartiendo dentro de las escuelas y colegios. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque yo creo que en este último tiempo, en estos últimos años, nos hemos dedicado dedicado mucho a la parte académica y hemos descuidado la parte social, esas relaciones interpersonales que, si me preguntas a mí, son mucho más importantes que la parte académica. Es que de nada nos sirve tener, por ejemplo, un niño que tiene N certificados, ¿no?, con relación a la parte académica, que a la hora de tratar a sus amigos actúa como un verdadero verdugo. Como de nada nos sirve, ¿no?, tener esta parte académica solventada cuando tenemos abusos colectivos en los colegios. Entonces es hora de repensar, es hora de entender que los docentes tienen que actuar como facilitadores de procesos de empoderamiento en derechos humanos, por ejemplo. Que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan conocer de sus derechos. Que ese currículum oculto de violencia no activa ya no debe ser oculto. Debe impartirse de forma formal en las aulas. Y entre otras tantas cosas que hay que hacer, ¿no? Tenemos pues planteada para la consulta popular, la próxima que se viene, una pregunta que va en torno a la no prescripción de los casos que se dan contra niños, niñas y adolescentes. Y pues, ¿es esto lo que hay que hacer o falta más por hacer en cuanto a leyes? Esa quizás sea una parte importante de la que hay que hacer, ¿no es cierto? Porque yo te digo, dentro de la comisión, cuando se presentó el caso de las chicas baletistas en este tema de educación informal, que fueron también violentadas, agredidas por su profesor de baile, ellas decían algo que a mí realmente me caló el corazón y decía, por favor, hagan imprescriptibles, una de ellas decía, hagan imprescriptibles de estos delitos, porque recién cuando tú eres grande y entiendes que no fue tu culpa, lo puedes denunciar. Entonces, es muy importante esa imprescriptibilidad, pero no es todo. Y yo vuelvo a insistir. Si, de nada nos sirve, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de meter al agresor a la cárcel si más bien no prevenimos que eso pase. De nada nos sirve. ¿Por qué? Porque yo creo que el argumento inconvertible para aunar esfuerzos en este tema es la salud mental y física de nuestros niños. Un niño que haya agredido físicamente, emocionalmente, sexualmente, como en este caso dentro de su escuela, sufre los mismos embates que cualquier niño que ha sido violentado. No podemos desmerecer ni cerrar los ojos de esa realidad. Y entonces tenemos que buscar políticas efectivas o reafirmar las que tenemos, pero demostrar que sirven, de prevención y sobre todo de protección, ¿no?, a nuestros niños. Y pues ya pasando más allá del tema de las leyes, ¿qué es lo que falta para mejorar la cultura escolar? Porque como la vemos, tal vez en el sentido académico se encuentra bien, pero como nos dices, en el sentido de protección está por los suelos. Entonces, ¿qué hay que hacer para mejorar la cultura escolar? Pero nosotros como grupo buscamos un cambio en la cultura escolar en materia de violencia. La víctima tiene que tener apoyo. El agresor, si es niño, tiene que tener posibilidad de cambio, niño, niña o adolescente. Pero si es adulto, efectivamente tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Nosotros, quienes formamos parte de las comunidades educativas, los adultos, debemos ser buenos modelos de comportamiento. Y por supuesto debemos velar todos porque esos problemas se resuelvan de manera no violenta al interior de las comunidades educativas. Con estas premisas hay como trabajar un sinnúmero de cosas. Y lo que particularmente como grupo hacemos es implementar sistemas de prevención y atención de la violencia escolar, en donde efectivamente puedes bajar índices de violencia. Te pongo un ejemplo. Los profesores saben que esto es un problema grave, la violencia en general. Sin embargo, el 54% de los profesores encuestados aquí en Quito, que nosotros hicimos una encuesta, llegaron a establecer que no tienen herramientas para controlar estos temas. Si tú no sabes de síntomas, de signos, si tú a simple vista, porque lo puedes hacer mediante observación, puedes darte cuenta que un niño está siendo maltratado por su actitud, se repliega sobre sí mismo, se muerde el labio, tiene, no sé, una sonrisa, ¿no?, a veces muy dulce, la voz es muy crispada. Son, mira, y no son, no es perfil, pero son ciertos datos que se puede obtener. Si tú con la simple observación podrías sospechar algo, podríamos prevenir de mejor forma. Entonces, hacer estos sistemas o implementar estos sistemas ayuda un montón, porque capacitas a los docentes, trabajas con los padres de familia, también con los estudiantes, las autoridades. Y entonces, es un verdadero sistema que se mantiene en el tiempo y que logra bajar estos índices. Entonces, una de las soluciones puede ser esa. Otra de las soluciones, efectivamente, además, así como exigimos bachillerato internacional, se debería exigir en los colegios de estos sistemas, ¿no? ¿Cómo no puede tener un colegio una política antiviolencia, por ejemplo? Y no la tienen. Los códigos de convivencia no hablan precisamente de estos temas. Entonces hay muchas cosas que repensar desde lo micro hasta lo macro. Y digamos que lo micro es la comunidad educativa. Y lo macro ya viene a ser la política pública, el plan, el programa, en donde también se puede hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en que esas cátedras universitarias sean modificadas, su pensum, de forma que se conozca sobre violencia, se les capacite, sobre todo a aquellas profesiones que tienen que ver con niños, en donde efectivamente deberían conocer la detección temprana, la prevención en general, la protección, cómo actuar? Entonces hay muchas cosas por hacer realmente, ¿no? Por otro lado, en cuanto a lo que es la familia de los niños, no necesariamente los abusados, sino quienes también pueden son abusadores, pueden llegar a tener un perfil de abusadores. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los padres, la familia, para cambiar esta situación? Sobre todo creer en tus hijos, ¿no? Y darles tiempo, aprender a conocerlos. Yo digo siempre cuando damos charlas a los padres, les digo, para conocer a los hijos hay que perder tiempo con ellos. Pero perder tiempo para poderles ver, no desde lo que hablan, lo que te dicen con palabras, sino lo que tratan de decir con su corazón, con sus ojos. Lastimosamente, nosotros dentro de estos estudios, por ejemplo, llegamos a establecer que los padres dan 15 minutos al día a los hijos. Imagínate, después del trabajo, después del tiempo. Muy poco, es nada. En 15 minutos no puedes hacer mucho, honestamente. Y seguramente por eso ni te enteras lo que está pasando. Entonces, sí, también como padres tenemos que cuestionarnos. ¿Qué pasa? ¿Por qué han pasado estos abusos, por ejemplo, colectivos, y no hemos sabido? Y lo sabemos después de que alguien decide hablar, pero después de mucho tiempo, te pongo el Campetra, 11 meses pasaron esos niños en manos de un monstruo, en manos de este agresor que les hizo cosas inimaginables. Y después de 11 meses, alguien, una niña, recién decidió hablar. También debemos cuestionarnos como padres. ¿Qué tiempo? ¿Estamos dando tiempo de cantidad y calidad a nuestros hijos como para saber qué es lo que pasa? La confianza. Si nosotros como padres utilizamos el castigo físico a la hora de disciplinar a nuestros hijos, que también lo hemos establecido, aquí en un 47% utilizamos el castigo físico y estamos confundiendo disciplina con maltrato. Seguramente ese niño no dirá no cuando otro adulto se acerque a agredirle, porque somos los primeros en agredirles nosotros como padres. Entonces hay muchos cuestionamientos que también desde esa ala como familia tenemos que hacernos. Y en cuanto a los niños, porque pues nos comentaste esta historia que es el hecho de que pues ya una chica, ya no una niña, sino una joven, diga que es recién cuando uno ya crece, que se da cuenta de que no fue su culpa, de que lo que sucedió no estuvo bien y no fue normal. ¿Qué se les puede enseñar a los niños para que estas cosas no sucedan? Para que sepan que esto está mal y tengo que avisar a alguien en quien yo confíe. Y tú tienes la clave, en quien yo confíe. Que quizá incluso inculcarles que no necesariamente tiene que ser papá y mamá. Cuando nosotros damos charlas a los guaguas, les decimos primero, si no puedes hablar, escribe. Escribe una carta y entrégale a alguien de tu confianza. Si es papá y mamá, mejor. Pero si no lo es, no importa, que sea alguien a quien tú confíes. Entonces, primero, la confianza a los niños. Segundo, no entreguemos la responsabilidad de su seguridad a ellos mismos. Porque eso estaría bien si son adultos, pero son niños que se están formando y que necesitan de nuestro consejo, de nuestra confianza para poder hacer algo. Y entonces, cuando viene tu hijo y te dice, mamá, me está pasando esto, y tú no le crees, estás rompiendo esa posibilidad. Porque seguramente si él se animó a decirte y tú le pusiste en tela de duda, no lo volverá a hacer. Entonces, creamos en nuestros niños. Eso es muy importante. Y es algo que quisiera yo dejar sentado. Los niños no mienten. Y cuando nos dicen algo, que algo está pasando, es porque así es. Entonces, no es responsabilidad de ellos el cuidarse. No es toda su responsabilidad. Y por cierto, tenemos que hablarles de sus partes íntimas, de que nadie les tiene que tocar, con nombres claros,

Cuando el pelo me acaricia, yo siento una delicia. Ven, pequeñito. Pero como si a perrito me tratan, esos cariños me matan. Cuando quiero sentir calorcito, que me chineen, siento bonito. Y si quiero tu regazo, dame también un abrazo. Decimos no si no queremos, así nos defenderemos. Pon un alto al abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es una realidad. Denunciarlos es tu derecho. Escúchame. Protégeme. ¡Haz la diferencia! Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Para más información visita www.spinaquito.gov.es. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Sabes? A mí me gusta que me abracen y me acaricien. Y claro, yo también abrazo y acaricio a los que yo quiero. Ajá. ¿Quieres saber cómo lo hago? Yo decido a quién abrazar. Yo sé que partes de un cuerpo puedo acariciar. Y digo sí, sí, y digo sí, sí, y digo sí, sí. Y sé de otra que no debo acariciar. Y digo no, porque son privadas y eso es personal. Personal. Ajá. Los abrazos que yo quiero. Rayo de sol que calienta este corazón. Los abrazos que yo quiero me llenos de color, de ternura y de puro amor. Ajá. Personas o niños que quieren acariciarte o quieren, quieren que tú les acaricies, ja, sus partes privadas. Estas personas a veces te dicen que es un secreto. Ja, no les hagas caso. Cuéntale a tu papi y a tu mami si alguien te acaricia o quiere que le acaricies sus partes privadas. Recuerda, las partes privadas son la boca, el pecho, los senos, la vagina, las nalgas y el pene. Recuérdalas. Los abrazos que yo quiero son los que tocan mi espalda y no bajan para nada. Son los que me dan confianza y me hacen reír a carcajadas. Los que no me quitan nada y me ponen alas. Los abrazos que yo quiero, un rayo de sol. Thank you.

como un regalo que no merecí, como si jamás te me faltara. Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no ofrezcas más de mí. Por favor, no crezcas más. Por tu vida, no hay por qué callar. No hay por qué callar. Grita por ayuda, que alguien te ayudará. Grita por tu vida, no esperes más. No esperes más. Queriéndome, me quedo como estaba a su tu lado y a sus pies. Me quedo con los sueños que tuve y no logré. Me quedo con tu cuerpo, las horas que hagan falta, con todo lo que sé y lo que no sé. Si tengo que elegir entre el oxígeno y su amor, respira boca a boca el corazón. Me quedo con su cuerpo, las horas que hagan falta, la quiero así, queriéndome. Me quedo como estaba, a tu lado y a tus pies. Me quedo con los sueños que tuve y no logré. Me quedo con su cuerpo, las horas que hagan falta, con todo lo que sé y lo que no sé. Oh. Eva Luna, volví. De la mañana con 20 minutos. El día de hoy hemos consagrado, digamos, esta difusión de este programa respecto a una actividad que se va a gestar a nivel mundial, ¿sí? Según la fuente del Centro de Noticias de la ONU, pues, y en algunas otras fuentes, señalan que el 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra el Abuso Infantil, el abuso sexual infantil, ¿sí? De hecho, el nombre exacto de esta conmemoración es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, 19 de noviembre. Es una fecha para recordar, debido a que esta grave problemática que afecta a muchas niñas y niños en el mundo es totalmente vigente. Según recientes estudios, se estima que cerca de un 20 o 25% de la población sufre o ha sufrido algún tipo de abuso, siendo su prevalencia mucho mayor en las niñas que en los niños. De hecho, 4 de cada 5 son niñas. Por el contrario, se ha comprobado que la mayor parte de los agresores son hombres. Es muy importante defender el derecho a una infancia feliz y libre de cualquier tipo de abuso y violencia hacia los y las más pequeñas del hogar. Esas cifras pueden asustarnos, yo creo que sí. Realmente son impresionantes debido pues a que se revela una crueldad en el tema. El abuso sexual infantil sigue siendo un concepto difícil de conceptualizar, por lo que resulta muy complejo definir su alcance dentro de la sociedad. Los datos pueden resultar poco precisos incluso. También, por desgracia, se ha convertido en un tabú que convierte a la problemática en una doble estigmatización. Por un lado, el propio abuso, y porque en muchos de los casos se ha tapado el caso y la persona no recibe el trato adecuado y la terapia necesaria. Pero por otro lado, pues también está el afrontar el tema y conceptualizarlo. Así que me voy a permitir dar lectura de a qué llamamos abuso sexual infantil específicamente. El abuso sexual infantil es la conducta por la que un o una menor es utilizado como un objeto sexual por parte de otra persona que mantiene una relación de desigualdad. Es decir, este abuso se mantiene por una relación de poder y autoridad, ya sea por madurez, edad o el mismo poder. También se considera abuso con fines sexuales de personas con discapacidad que no pueden defenderse. Es importante recordar que la mayor parte de los abusos sexuales infantiles se dan en el entorno más cercano al niño o a niña y muchos de los casos de manera intrafamiliar. Los agresores suelen utilizar esta relación de confianza, precisamente, de familiaridad o amistad, para comenzar con los abusos. utilizando el miedo, la sorpresa y el engaño para someter a la víctima a su autoridad, iniciando una relación de sometimiento en el cual el niño o la niña no sabe cómo reaccionar, presentando graves dificultades emocionales y problemas de comportamiento. Se suele afirmar que hay un comportamiento inusual para su edad, excesiva sexualización, utilización de un vocabulario inapropiado, miedo excesivo a estar solo o sola, dificultades del sueño, eneuresis, encopresis, fracaso escolar, conductas autolesivas, etc. Por tanto, es muy importante la prevención precisamente de los abusos sexuales y para ello se convierte en imprescindible crear un clima de confianza en el cual la niña o la niña se sienta seguro y se sienta arropado para compartir con sus padres aquellas situaciones que le resulten incómodas o que puedan enmascarar algún indicio de abuso. También es importante, podríamos decir que hablar con los niños, con las niñas acerca de su propio cuerpo, así como informar de las conductas que resulten inapropiadas. Por ejemplo, no está de más decir, enseñarles que, por ejemplo, el cuerpo es mío, nadie debe tocarlo sin permiso. Se está lanzando unas campañas y la UNICEF está liderando también una en la que se explica precisamente cuáles son las partes íntimas del cuerpo humano en el caso de las mujeres y el caso de los hombres. Y también a diferenciar las caricias, pongamos entre comillas, buenas o malas, ¿sí? Las que nos hacen sentir bien, las que nos hacen sentir mal. Si son raras, si son extrañas, si no nos gustan. Todo eso un niño debe asimilar, ¿no? Debe asimilar. Y el trabajo creo que de los padres precisamente está en eso, en tratar de explicar esto con la mayor claridad posible, de tal forma que el niño podría estar envuelto en un caso o indicios de estos casos y, por supuesto, sabrá cómo reaccionar. Yo creo que es importante esto, ¿no? Crear este clima de confianza que es muy necesario, tanto que el niño tenga esa confianza de contarlo. Así que, pues, como hemos dicho, también la niñez, debemos enfocarnos en la niñez. Es una etapa de extrema fragilidad, de un blanco de impactos culturales grandes, por ejemplo, crisis de paradigmas, utilitarismo, individualismo, desencanto, problemas económicos, desempleo, subempleo, el temor a perderlo todo, el orden social como violencia juvenil, criminalización, drogadicción, etcétera. Hay una serie de problemas que están prácticamente ahí vigentes, ¿no? Y que si no se hace nada al respecto, pues nuestros niños podrían sufrir parte de esos problemas que hemos planteado, ¿sí? Generalmente, pues, un abuso sexual está ligado también a otro problema que resulta estructural, ¿sí? Resulta estructural. Quizás no por regla general, pero sí hay un problema estructural. Sí, hay un problema estructural en cuanto a los abusos. El día de hoy estamos hablando precisamente del abuso sexual infantil. Se han visto muchos casos aquí en el Ecuador, se ha despertado la opinión pública, ¿sí?, con tanta ira, digamos, al escuchar casos como que 100 niños han sido probablemente abusados sexualmente en una escuela fiscal de Guayaquil, por ejemplo, o que 84 en Quito, o que si haya casos en academias de ballet, los 43 de Ampetra que hemos señalado, el caso Principito, entre otros, que son los mediáticos, ¿no? Llamamos otra vez la atención. Se trata solamente de los casos mediáticos, pero ¿qué pasa con los casos que no se cuentan? Con los casos que no llegan a tener el nivel de mediatización, ¿sí? ¿Qué pasa con esos casos? Pues siguen siendo lo que resta del iceberg. Así que el día de hoy, debido pues a esta problemática, hemos concentrado nuestra conversación, nuestro análisis, a conversar de estos temas precisamente, que sentimos que es tan valioso y nunca va a estar de más que en nuestro espacio se dé cita para hablar de dichos temas. 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa. Después de esta pausa ingresamos ya al final de la rayuela, los 30 minutos finales. Vaya adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es una realidad que puede estar dentro o fuera de casa. Para prevenir estas situaciones de abuso sexual, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No des información a extraños, no hables con desconocidos, ni aceptes regalos o alimentos de ellos. En tus redes sociales, no agregues extraños. Comparte este espacio con tu familia y amigos. Cuando salgas, avisa a tus padres dónde vas a estar y dales los contactos de tus amigos por cualquier emergencia que suceda. Si eres víctima de abuso sexual, acude a la policía o llama al 911. ¡No calles! Pon un alto al abuso sexual infantil. Denunciarlos es tu derecho. ¡Escúchame! ¡Protégeme! ¡Haz la diferencia! Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Hay tantas clases de besos! ¡Hay tantas clases de besos! Hay besos de buenas noches. O besos de alegría por un regalo. ¡Ay! ¡Ay! Ya te pondrás mejor. Hay besos para curarte si te haces daño. Hay besos porque sí. Porque alguien te tiene cariño. También se dan besos sin tocar. Por ejemplo, los besos de papel en un mensaje. O besos que se soplan y se mandan por el aire. No todo el mundo besa con la boca. La gente esquimal se besa con la nariz. Los besos con respeto son casi siempre bonitos. Y cuando te besan, sientes rico. Pero hay también besos raros que no nos gustan. Que se sienten feos. Que hasta se sienten asquerosos, guácala. Te han dado un beso tan fuerte en la oreja que te dejó casi sin oír. O cuando tu perro te besa con la lengua. Los besos son lindos cuando quieres que te besen y cuando te hacen sentir bien. Y cuando alguien que no te cae bien te quiere besar. Entonces puedes decir no. Entonces puedes decir no. Si alguien que te cae bien quiere que le des un beso. Pero si tú no quieres en ese momento, también puedes decir no. ¿Tú puedes decidir cuándo das un beso y a quién se lo das? Tú tienes derecho a decidir. Puedes decir no. Y si no funciona, cuéntaselo a otra gente. Hasta que alguien te ayude a decir ese no. Puedes contárselo a una amiga o a un amigo. ¡Ya lo sabes! Ni un besito a la fuerza. ¡Ya sabes decir no! Pon un alto al abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es una realidad. Denunciarlos es tu derecho. ¡Escúchame! ¡Protégeme! ¡Haz la diferencia! Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Para más información visita www.spinaquito.gov.es. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, y volvemos con más de La Rayuela, 11:34 a.m, amigas, amigos. Y sí, nosotros tenemos como cada mañana una agenda amplia, una agenda nutrida. Y queremos recordarles a ustedes, amigos, que pues tenemos una cita, ¿no? En nada menos que, vean cómo me mindo, Es el primer encuentro latinoamericano de cultura viva comunitaria. Estuvieron con nosotros acá el coordinador del Ministerio de Turismo y, por supuesto, Yajaira Tejada, quien es la persona que hace la vocería, pues, de este colectivo en Mindo. Mindo Cultura. Esto va a estar realmente fabuloso. Así es. Perdón, 18 y 19 de noviembre, sería sábado y domingo. Así es. ¿No? Para empezar, Mindo, Gabriel, tiene un paisaje maravilloso, mariposas, pájaros, agua, ríos, en fin. Y súmele usted a esto cultura, música, colores. Realmente va a estar... Y de otros países, bueno. ¿No? Claro. Se trata de un encuentro latinoamericano. Así es. Creo que es necesario como contextualizar también el hecho de que se dé el primer encuentro latinoamericano de cultura viva en Mindo. También es importante, a sabiendas de que se desarrollará el tercer congreso de cultura viva comunitaria. Sí, Mindo, como nos anticipaban nuestros invitados, como el abre boca. Así es. Es el abre boca para saber lo que se va a tratar específicamente ya en el congreso. Así que, pues, ahí tenemos un poco de agenda cultural, ¿no? Aquellos que deseen visitar Mindo este 18 y 19 de noviembre lo pueden hacer. Y visitar el Encuentro Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Y el 17º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos hasta el 19. Les cuento que está de maravilla. Ya se fue, Pachita. Hemos visto una cantidad de muchachos, de muchachas. El día de ayer tuve la oportunidad de hacerlo, de mirar a la mañana. Había un grupo grande. Saben, no podemos perdernos. Traigamos a nuestros nietos, a nuestros hijos. No es solamente para niños, la verdad. Es para todo el mundo. Así es. Del 11 al 19 de noviembre, 17º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Tuvo su inauguración el pasado 10 de noviembre, recordemos esto, en el Centro Cultural Metropolitano a las 19 horas. Pero las funciones, pues, se trasladaron a la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eslovenia, Italia, México, Venezuela, Argentina y Ecuador son las delegaciones que están vigentes en este 17º Festival con Bombos y Platillos, donde, pues, la magia de los títeres, con el teatro y con otras disciplinas más propias de la dramaturgia, pues, se encontrarán ahí vigentes. Para hoy, con fecha de 16 de noviembre, tenemos al grupo representando al Ecuador, por cierto, Titiritainas, con la obra La Brava, esto a las 19:30 en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Si no me equivoco, los precios tan solo están a $6, en general $4 niños, tercera edad y personas con discapacidad. Así que invitados el día de hoy, como hemos señalado, se alarga el festival hasta el 19 de noviembre. Por otro lado, queremos también comentarles a ustedes, amigas, amigos, son 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Actividades, ¿no? Memoria histórica, exposición fotográfica y documental. Esto en Quito y en Ibarra, precisamente para el día de hoy, jueves 16, ya desde las 11 de la mañana está, pues, en desarrollo la inauguración de la exposición de fotografía recordando a Cochinelli, 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Esto, se realizará en la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Central del Ecuador. El día martes 21 a las 18 horas habrá la inauguración de la exposición de fotografía recordando a Cochinelli. Son 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Esto será en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sección de museos. Entonces, recuerden ustedes, amigas y amigos, también dentro de esta jornada se presenta el libro Los Fantasmas se Cabrearon, Crónicas de la Despenalización de la Homosexualidad en el Ecuador. Este libro está escrito por Alberto Cabral y precisamente él nos acompañará uno de estos días aquí en el programa. Bachita, tenemos entradas. Tenemos entradas. Quisiera que Pau nos ayude con audio. Escuchemos un poco de este artista. Ahí, así es. Tarja Turenen se presentará este sábado 18 de noviembre aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tenemos una orden, ¿no? Tenemos una orden. Tenemos que regalar dos entradas al concierto de Tarja Turenen para palco, una entrada realmente VIP, es decir, una entrada con mucha, digamos, predilección, digamos, yo estas creo, dos entradas. Sí, eso te iba a decir, yo creo que habría que rifar o entregar las dos juntas. Por supuesto. Porque uno solo, yo no me iría solo, no, pero si ya voy dele. Acompañada es mejor. Así es, así que, señoras, señores, aquellas personas que están interesadas en el concierto de Tarja Turenen, en próximos minutos vamos a sortear estas entradas a través de la página de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el fanpage Radio CCE, y pues... Tarja Turenen, podemos decir, Bachita, que es una de las más importantes voces del rock sinfónico, del metal sinfónico. Sí, ahí tenemos un fragmento. Qué Bachita. Maravilla, escuchemos un poquito más. Es muy oportuno en este momento contarles que, bueno, la Casa de la Cultura, sus autoridades, la presidencia de la casa, en fin, de cuando en cuando tienen esta cortesía también con nosotros, nos entregan un par de estas entradas que tienen un precio caro para ustedes, para rifarlas, amigas, amigos. Y no está por demás sugerir que las pases de cortesía que nosotros obsequiamos en los programas que se reciben en la Casa de la Cultura no son negociables. Y no son de venta. Por favor, no son negociables. Si usted no va a asistir, devuélvanos las entradas, pero no se pueden vender, por eso se llaman de cortesía. Fíjese, usted va a ir a un palco, ¿no? Va a ir a un palco, por lo tanto, estos no tienen precio. Por favor, no queremos problemas, ¿no es cierto? Así es. Esto es para el día sábado 18 a las 20 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. No negociable. Prohibida su venta. Lo dice en la entrada, ¿no? Entonces tenemos este par de entradas. Lo podrían encontrar ustedes ya en próximos minutos publicadas en nuestra fanpage Radio CCE. Coméntenos, sugiéranos algo, conteste la trivia que vamos a formular y se lleva los dos pases a Tarja Turenen. Y pues, siendo ya las 11 de la mañana con 40 minutos, quiero mandar un poquito más de música, Bachita, ¿le parece? Bueno, claro que sí. Vamos con un tema musical, por favor. Vamos. No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. ¿O por qué te equivocaste en la cuenta? No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. No.

charquito, quito nadará. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Bueno, realmente son nuestros últimos minutos en La Rayuela esta mañana y queremos comentar simplemente que nuestro interés, como ya lo había dicho Gabriel, es aproximarnos, estar cercanos a uno de los temas polémicos durísimos, ¿no? Durísimos, pues que está enfrentando nuestra sociedad y es el abuso, el maltrato, el abuso sexual infantil. Temas que no podemos dejar de lado. Usted en su casa, le invitamos a que converse, que sea también un tema de sobremesa, converse con los suyos. ¿Qué piensan de esto? Hablemos de estrategias precisamente para proteger a nuestros más pequeños. Enseñémosles a que deben hacerse respetar y que no deben dejarse ni gritonear, ni peor tocar de gente desconocida, de gente que... pues de a poquito se van ganando la confianza de nuestros pequeños hasta conseguir realmente afectarlos, ¿no? Esta es una responsabilidad, lo hemos dicho ya desde La Rayuela, una responsabilidad de todas y de todos. Y son temas que debemos hablarlos, discutirlos y, por supuesto, denunciarlos. Basta de silencios, basta de vergüenzas. ¿Vergüenzas de qué? Hay que denunciar a estos delincuentes. No hay otro calificativo, creo yo. Entonces, hemos compartido con ustedes estas músicas que tienen que ver con la ternura, que tienen que ver con estos sueños infantiles, que tienen que ver con el compromiso con nuestros más pequeños, ¿no? Y de paso, no sé si sientes tú, Gabriel, también, que a pesar de que nosotros somos gente adulta, claro que esta música nos conmueve, nos da ternura. Nos recuerda episodios de nuestra vida, o de nuestros hijos, o de nuestros hermanos, o episodios de nuestra vida misma, inclusive. Así es, Bachita, en efecto, pues, hemos rendido un homenaje, hemos también puesto como señales de advertencia, ¿sí?, señales de advertencia, como un recordatorio, digamos. El próximo 19 de noviembre, a nivel mundial, se conmemora, o se ha planteado un día para precisamente tratar esa problemática, el Día Mundial contra la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Así es. Nosotros queremos agradecer a Paola Yambay. Esperamos que el día de mañana, pues, igualmente comparta con nosotros un poquito más fresca ella, ¿no es cierto? Qué bueno que es jugar, pero también tener la cabecita así como lista ya, como lista. Se ríe, Paola. Bueno, también nosotros queremos decirle gracias a la maestra. Claro, a la maestra Paola, muchísimas gracias por esta jornada, excelente trabajo. Igualmente recordarles que se avecina también el 28º aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños. Así que también es un aniversario lo que se estará gestando en próximos días. Hablaremos también más adelante de eso. Y bueno, sin más, yo despediré esta Rayuela con un tema musical. Pero claro que sí. Despidamos esta Rayuela con un tema, además, recomendado por nada menos que Panchito Viracocha, a quien también le damos un abrazo, por supuesto. Y nos vamos hasta el día de mañana, ¿cierto? Y mañana el especial de silbidos. Sí. Los silbidos, qué maravilla. Señoras, señores, una buena tarde. Gracias por su confianza. Hasta mañana. Primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá tejió otra calceta, porque de frío crují el otro pie. ¡Qué